Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Expreso Farco, el programa semanal producido en red por las radios comunitarias de Argentina. Gran saludo a la distancia a nuestra audiencia de todo el país, a la de Santiago del Estero, de Mar del Plata, de San Martín de los Andes, del Conurbano, de Rosario, de Santa Fe, de Mendoza. Me parece que en Santa Cruz también nos están escuchando. Sí, sí, y no solo nos escuchan, sino que las radios de cada uno de estos lugares nos hace llegar sus producciones con las voces de su gente para poder escucharnos en este programa. Está Cristian Torres en la operación técnica, mi nombre es Ernesto Rega, nosotros estamos en Rosario, en el centro de producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con todo dispuesto para empezar nuestro viaje de hoy. Y pasamos por el sur. En Neuquén, el problema de la vivienda es uno de los problemas sociales más importantes, más presentes. Tenemos un relato bastante particular de esta problemática. ¿Y usted sabía que parte importante de la deuda externa argentina fue declarada ilegítima por la justicia? Ya no se escucha más hablar de eso porque el gobierno ya pagó todo, ¿no? ¿O no pagó? Y seguimos hablando de la crisis financiera internacional. En Bahía Blanca se hizo un congreso analizando la situación de América Latina. ¿Cómo tenemos que pararnos frente a esta crisis? ¿Hacemos lo posible por zafar o intentamos cambiar las cosas? Los temas en el Expreso Farco de hoy. Nos toca, nos afecta, nos conmueve. Lo que vemos. Farco Satelital. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo vas? ¿Qué novedades hay? Gaucho Rega, ¿qué me cuenta del nuevo plan de Cristina? Se despachó con medidas a un mes de su aniversario. Se adelantaron las fiestas para el señor empresario. Otra que Papá Noel para el sector patronal. Al que le gusta negrear y no pagar los impuestos, le damos todo en bandeja para que no nos lleven puestos. Al que se lleva la guita para fuera del país, lo invitamos a venir, que acá no ha pasado nada. Le va a salir baratito y ninguno va a ir en cana. Para el empresario negrero que blanquea sus empleados, queda todo perdonado. ¡Que viva el capitalismo! Por más que deba fortuna, queda en cero con el fisco. Y a los patriotas que tomen a nuevos trabajadores, como andamos regalones y en la crisis todo vale, les bajamos un 50 los aportes patronales. Y la patria contratista también está festejando. Los garfios se están frotando para las licitaciones del nuevo plan de obra pública de 70.000 millones. Está todo bien si hacen obras, si no aumenta el desempleo, si también sube el blanqueo y aumenta lo recaudado, pero si pueden un día, tiren 10 para este lado. Ni polenta con gorgojo se acordaron de tirar. No nos vengan a contar ese verso del derrame, que en teoría este gobierno iba a repartir los panes. Pero nada, che, ni 5 para el pobre desocupado, tampoco para el jubilado o el que 2 chirolas cobra. ¿Por qué será que les toca si al poderoso le sobra? Si me acuerdo del conflicto con los patrones ojeros, no estaba el pueblo primero y después la renta extrema, pero con el nuevo plan los papeles se me queman. Si con las nuevas medidas traen la guita de nuevo, si se termina el negreo y no hay más desocupados, me voy para el Himalaya, me hago monje tibetano. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Empezamos en Santa Fe. ¿Usted sabía que parte importante de la deuda externa argentina fue declarada ilegítima por la justicia? Esto quiere decir que no habría que pagarla. ¿Y por qué no se habla más de la deuda externa? ¿El gobierno ya pagó toda la deuda? Aldo Quirós, de FM Chalet, y una entrevista que clarifica algo sobre nuestra economía nacional. En estos días en donde se habla constantemente de la crisis económica mundial originada en los Estados Unidos y sus repercusiones en nuestro país, sí, en este juego global en el cual ellos juegan al dominó con sus economías y nosotros somos las fichas que caen y que pagamos sus partidas. Esta situación financiera mundial también nos puede motivar a pensar sobre las crisis que atravesamos en nuestra historia originada por las prácticas de los países capitalistas y de sus organismos de crédito, que siempre contaron con la inefable complicidad de nuestra clase política. Hoy, sin temor a equivocarnos, podemos hablar de cómo fuimos perdiendo nuestra soberanía económica a partir de la impagable deuda externa que pesa sobre nosotros. Sí, aquella que comenzó hace mucho tiempo y que nos ha marcado fuego al destino de nuestro pueblo. Arturo Jaureche nos decía algo así. Avellaneda declaró ante el Congreso: hay 2 millones de argentinos que economizarán sobre su hambre y sobre su sed para responder a una situación suprema a los compromisos de nuestra fe en los mercados extranjeros. Como enseña el maestro Jaureche, apliquemos a estas declaraciones un poco de buen sentido. Endeudarse es algo habitual a lo largo de la historia financiera mundial. Es como si usted, amigo, fuera al almacén del barrio a pedir dinero prestado para las compras de la casa. El almacenero le dice que sí, pero con la condición de que todas las noches le quite el pan de la boca a sus hijos, le preste el auto y a su mujer una vez por semana y festeje los goles de Brasil. Y para colmo, usted aceptará el trato. El FMI metió sus narices en la política económica argentina con la venia de nuestra oligarquía, esa que nunca supo muy bien si era de acá o de allá. Pero no se confunda, querido amigo. No es malo pedir dinero prestado cuando los fines son correctos. No somos onzos por eso, sino por pagar la deuda a costa de nuestra gente. Así que usted, sonsín, no se haga el distraído, porque como dijo el viejo maestro, en cuanto el sonso analiza la soncera, deja de ser sonso. El juez federal Jorge Ballesteros fue quien investigó y quien se expidió sobre los ilícitos que generaron gran parte del endeudamiento externo a partir de la denuncia y la documentación que presentó Alejandro Olmos. La resolución judicial se conoció públicamente a mediados del 2000 y en ella queda planteado el carácter ilegítimo y fraudulento de gran parte del endeudamiento. Pero lamentablemente la justicia de nuestro país sobreselló a los responsables tras haber transcurrido 18 años de proceso, tiempo por más que suficiente para que prescriban los delitos cometidos. La última denuncia fue presentada por Alejandro Olmos Hijo, quien involucra directamente a los presidentes, ministros de Economía, funcionarios del área económica de la etapa democrática y a más de 180 empresas beneficiadas por la estatización de sus pasivos. Alejandro Olmos Hijo estuvo en Santa Fe y nos comenta en qué consistió la demanda de su padre. La denuncia penal consistió en que a través de una conversación que él había tenido con Arturo Frondizi, Arturo Frondizi le comentó que Martínez Dios le había confesado que el propósito del sistema económico implantado en el 76 era destruir la industria argentina en razón de que era una industria absolutamente obsoleta, improductiva, es decir, poco competitiva, y que a través de todo ese nuevo mecanismo que se había instaurado en el país, esas declaraciones fueron, digamos, el disparador para que en la demanda que se presentara, que fue una demanda por defraudación al Estado, se acompañaran documentos demostrando que todo el sistema de endeudamiento significaba precisamente la enajenación de la industria nacional en favor de industrias extranjeras. La denuncia involucra la estatización de la deuda privada. Y es así que en la causa Olmos 2, porque hay dos, una que fue sentenciada por Ballesteros en el julio del 2000 y otra que todavía está en pleno trámite, donde ahí ha quedado absolutamente demostrado que los 23.000 millones de dólares de deuda privada del año 82 eran producto también de un descomunal fraude. ¿Sobre cuánto debemos a noviembre de 2008? Nos dice lo siguiente. 170.000, habría que sumarle los 20.000 millones NOVAC y LEVAC del Banco Central, había que sumarle la deuda de las provincias, habría que sumarle la deuda de determinadas empresas, las pocas públicas que quedan. O sea, yo diría que la deuda está arriba de 200 mil millones de dólares. Con mucho sarcasmo, Alejandro Olmos, hijo, cuenta cuál es la lógica de la deuda. Argentina la van a enterrar y le van a poner una lápida donde diga, aquí yace la República Argentina. Vivió pagando y murió debiendo. Y esa es la lógica del sistema de la deuda, porque a veces el equívoco es no darse cuenta que la deuda no es el programa equivocado de un ministro o la gestión de un gobernante desafortunado. La deuda es un sistema. Es un sistema que opera perfectamente con determinadas pautas y que determina que un Estado nunca termine de pagarla. La deuda no se paga nunca. Lo que se pagan son los intereses. Eso determina que los bancos acreedores puedan apretarnos, que el Banco Mundial, cuya deuda no hemos pagado, el Club de París, cuya deuda no hemos pagado, establezca pautas de negociación favorables a sus intereses y, por supuesto, la Argentina, al pagar semejante cantidad de obligaciones, tenga que sacar dinero de inversión pública para salud, educación, planes de vivienda, etcétera. El tema de la deuda externa es un tema pendiente en nuestra sociedad y principalmente en el poder político. En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad. Apenas en el circo de la realidad, la gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad. Trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Pasen y vean monstruos seguidos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean las confundidas y los sorteras. Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. En el circo de la realidad, hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad, todo se compra en realidad. Tomas falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad, santera. En el circo de la realidad, hay un recorte de la realidad, solo fantasmas de la realidad, bolsas de humo en realidad. Inversiones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad, grosera. Pasen y vean monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean las confundidas y los... Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la nación o a través de la Defensoría del Público. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Argentina en el mundo, vía satélite, a través de Farco Satelital. ¿Y nosotros qué hacemos frente a la crisis? El informe de FM de la calle desde Bahía Blanca. Entonces, esto es una crisis económica muy profunda y pone en discusión al capitalismo. Ahora, ahí viene la cuestión política de que poner en cuestión al capitalismo tiene que constituirse un sujeto social, político, que quiera construir una sociedad alternativa. Si eso no se genera, el capitalismo siempre encuentra los recovecos, como ese río que vos le pones un dique. Y bueno, y le pones un dique y es un tapón, pero el río va a erosionar y va a escaparse por algún lado para seguir su curso. semana difundimos en el informativo Farco acerca del desarrollo en la ciudad de Bahía Blanca del Congreso de la SORAR. Se trata de la Sociedad de Estudios sobre América Latina y el Caribe, que ha desarrollado congresos a lo largo de más de 3 décadas con el fin de promover el estudio de temas vinculados a nuestra América. Tenemos alrededor de 500 ponencias de toda América Latina y de la totalidad de las universidades públicas argentinas, hecho que realmente nos llena de alegría y, bueno, es un congreso que refiere a todas las problemáticas latinoamericanas, no únicamente referidas a lo académico en tanto carreras de humanidades, sino también a temas de comunicación, medio ambiente, políticas sociales. Licenciada Adriana Rodríguez, decana del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. Fueron entonces muchas las discusiones que atravesaron este congreso de carácter internacional. Sin embargo, una temática en particular atravesó las ponencias centrales: la crisis internacional. Detengámonos en ella. Uno de los problemas que se presenta es que la mayoría cree que esto es una crisis financiera. Y esto no es una crisis financiera, esto es una crisis económica. Julio Gambina, miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Y no es una crisis económica de Estados Unidos, es una crisis económica de la economía mundial. Y la Argentina, América Latina, está en el mundo. Y por lo tanto, la crisis llega, golpea a nuestras puertas, con más fuerza, con menos fuerza. Hay que tener en cuenta que la Argentina viene de una profundísima crisis del 2001, y entonces aquí no impacta tanto financieramente porque lo financiero es minúsculo en la Argentina. La crisis es una crisis del capitalismo, pero para sustituir al capitalismo tiene que haber algo distinto. Es creíble que Evo Morales diga el tema es el antineoliberalismo y el anticapitalismo. Claro, es creíble porque Bolivia o Ecuador, que por ejemplo se ha tomado ahora 30 días para el pago de una deuda, que el próximo 20 de noviembre va a anunciar el resultado de la auditoría internacional. Es lógico que Bolivia y Ecuador, que están ahí definiéndose progresivamente por un proyecto socialista, tengan estas definiciones. Venezuela, que está definida por el socialismo, salvo esas propuestas, y Cuba, que está por cumplir 50 años de socialismo, la apuesta es a restaurar el capitalismo. Pensá la intervención de Cristina Fernández en la reunión de Washington. Lo que planteó es que hace falta otro capitalismo. Esto es un principio, y creo muy bien que se hagan estas reuniones, porque realmente, es decir, tenemos que se nos presenta una nueva situación en el mundo, ¿no? Osvaldo Bayer, escritor, periodista. Después de los problemas del capitalismo, después de esto de Estados Unidos, que no sabemos qué camino va a tomar, etcétera, etcétera. Bueno, ha llegado el momento de decir, bueno, Latinoamérica tiene que unirse, tiene que salir adelante y tiene que resolver los problemas internos profundos, problemas internos que tiene, ¿no? Como es la desnutrición infantil, como son las villas miserias, como es el traslado de tantas poblaciones en busca de trabajo, porque una verdadera democracia por lo menos tiene que lograr la alimentación de todos sus niños. Quedó claro en este Congreso de la SORAR que se plantea frente a la crisis la posibilidad de generar una sociedad vivible y que no decidan los de siempre. Porque en realidad lo que hace falta acá, creo, es abrir la cabeza, pensar que si hay crisis del capitalismo, bueno, es quizás la oportunidad para pensar en una alternativa política, anticapitalista, socialista, pero no es una cuestión de denominarla. Por eso es muy interesante cómo la CTA acaba de convocar en Jujuy a un movimiento por la constituyente social. 700 organizaciones presentes, unas 25.000 personas. ¿Cuál es la esencia de la constituyente? Pensemos qué Argentina tenemos y qué Argentina queremos. Yo digo, hay que ir a una Argentina socialista, pero en realidad no tiene importancia qué nombre se le ponga. Hay que ir a una Argentina que resuelva las necesidades sociales más extendidas. Entonces, cuando algo pasa en el país, hablan siempre los mismos y las mismas. Lo que le pasa a muchos, lo dicen unos pocos. Unos pocos. ¿Por qué será que todos guardan algo? ¿Será que los medios están en manos de pocos? ¿Será que esos pocos controlan lo que se informa? ¿Será que ellos deciden quién puede hablar y quién no? Por eso, exigimos una nueva ley de radiodifusión, para terminar con los monopolios mediáticos, para que haya más voces por escuchar y más puntos de vista para comparar. Por una comunicación democrática y plural. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Farco Satelital, el sistema satelital del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En Neuquén, la falta de vivienda es uno de los principales problemas sociales. Por eso hay muchísimas ocupaciones de terrenos, porque no hay respuesta a quienes quieren vivir dignamente. ¿Cómo explicarle a nuestra audiencia la situación de esta provincia? ¿Cómo contarles lo que pasa allá, lo que dicen los vecinos sin techo y la cara que ponen los que preferirían no tener que verlos? La verdad, no tengo idea cómo explicarles, pero a la gente de FM Pocahuyo, de San Martín de los Andes, se le ocurrió una forma de contarnos qué es lo que pasa por allá. Había una vez una hermosa comarca patagónica llamada San Martín de los Andes, donde los duendes, hadas y elfos caminan y saltan por los majestuosos bosques, y donde los unicornios retozan entre mariposas en las costas de los lagos y ríos transparentes. En esta aldea maravillosa, con un centro de esquí y niños rubios de la zona norte de Buenos Aires corriendo entre la nieve, una aldea con palacios, mansiones y alcázares donde las ninfas esperan a sus bronceados guerreros de la labor diaria. Pero no todo era perfecto. En la comarca todo estaba bien, hasta que un día los caballerangos, los sirvientes, las empleadas y los niños decidieron no dormir más en los corrales y pesebres. Yo hace años estoy esperando que me ayuden. Voy, vengo. No tengo respuesta de nada porque no la tengo. No tengo dónde vivir. Vivía con mi papá, tengo un hijo enfermo, tengo otro hijo más conmigo, soy sola. O sea, y es complicado. O sea, vos pagás un alquiler por hoy y no comés. Tampoco estamos pidiendo que a nosotros nos regalen esto. Todos estamos de acuerdo que esto lo vamos a pagar. Porque son toda gente que trabaja. O sea, no hay nadie que no trabaje. Acá estamos, esperando alguna respuesta de la señora intendente, de la mafia que hay en el municipio. Hace 16 años la intendente cruzó el puente del arroyo Pocahuyo, después se olvidó. Cada vez que quiere ser reelegida, cruza el puente, ¿viste? Los pobres se olvidó. Y así que bueno, obligado a buscar el futuro como sea, ¿viste? Bueno, yo tomé esta decisión porque hace 5 años que estoy esperando que me den mi casa. La primera vez que me anoté me dijeron que como tenía un trabajo, un alquiler, que podía seguir esperando. Sigo esperando y no tengo respuesta. Tengo trabajo, denme un terreno, yo lo pago. Soy cabeza de familia, tengo dos hijos. Y bueno, seguía esto por necesidad. Y a partir de este anuncio y acción comenzó una epidemia muy difícil de resolver, ya que una extraña enfermedad comenzó a atacar a ninfas y a los bronceados guerreros, quienes por arte del miedo se fueron transformando. Más allá de toda la problemática que haya, desde los puntos, digamos, del punto de vista social, la posibilidad de que cada uno tenga, digamos, yo creo que a todo el mundo, todo lo que nos reunió hoy acá, este tema principal de la ocupación que hay al frente de la red de la climática. ¿Por qué? No tenemos los poderes, estamos de acuerdo que no haya violencia, pero que se comprometa acá públicamente a que no lo van a proveer de agua, no la van a proveer de luz, para evitar que se cuelguen de la luz, para evitar que tengan agua y que se vayan solos, solos o cuando los saque la justicia. ¿Quiénes eran pacíficos ciudadanos y respetables residentes como escribanos, abogados, empresarios, hoteleros, inmobiliarios, poco a poco comenzaron a empequeñecerse? Y pronto sus miedos lo fueron convirtiendo en una piara de enanos intolerantes que no paraban de respingar y hasta han propuesto que a los sirvientes, antes que una vivienda digna, el verdugo de turno los haga desollar, les corte la cabeza. En San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, los pobres han decidido ocupar tierras para reclamar por el derecho a una vivienda digna. Los inmobiliarios piden la represión. La idea es preservar los espacios públicos, ¿sí? Igual que preservar los espacios privados, nada más. Hay opiniones encontradas, hay quien le puede parecer bien, hay quien le puede parecer mal. Romano, contame, ¿por qué están acá? ¿Por qué se están concentrando? Por el hecho de la toma de las usurpaciones que hay en el pueblo, que no estamos de acuerdo con las usurpaciones. El criterio del derecho a la propiedad, creo que eso es un derecho y está dentro de nuestras leyes. Por supuesto tiene que estar condenado, eso no puede ser de otra manera. A vos te están avasallando, quitándote un lugar que es municipal para una determinada persona, nada más. Hasta aquí la historia de cómo el terror en San Martín de los Andes convierte a los respetuosos ciudadanos en descontrolados fundamentalistas. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Aquí llegamos con Expreso Farco. Este programa llegó a su fin después de media hora de recorrido por el país con esas historias que nos traen semanalmente las radios comunitarias de Argentina. Para estar comunicados les dejamos nuestro correo electrónico centrosatelital@farco.org.ar. Cualquier aporte, cualquier crítica, comentario va a ser muy bienvenido por las radios de nuestra red. Desde Expreso Farco les mandamos un saludo a la distancia y hasta la semana que viene. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.